Hola, dame un quiero, madame, se me sienta, damas y caballeros. Ya van a dar las 12. Los maridos apenas tienen 10 segundos para abandonar a sus esposas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Usted tiene delante a esta mujer, Mayher. El lobo es lobo aún bajo otra piel, Mayher. Un buen vinagre nunca es buena miel, Mayher. Y así soy lo que soy. Ya me voy, bye, me voy. Y si me voy, ya no estoy. Bye, bye, man. Leave my hair. Adiós, my leave my hair. Ha sido un gran placer, mas todo acaba. Si bien lo quise ayer, hoy ya no puede ser. Te irá mejor sin esta mujer. Sin protestar, Mayher, sin preguntar, Mayher, ya le advertí que yo no era su esclava. Se entusiasmó de más, no le engañé jamás, debió decirme basta, Mayher. Europa, por desgracia, es así, Mayher, de arriba abajo y de usted a mí, Mayher. Muy largo es el camino desde aquí, Mayher. Yo lo haré, viajaré de tren en tren, mar en mar, bar en bar, piel a piel. Bye, bye, man. Leave my hair. Adiós, my leave my hair. Ha sido un gran placer, mas todo acaba. Si bien lo quise ayer, hoy ya no puede ser. Te irá mejor sin esta Mayher. Sin protestar, Mayher, sin preguntar, Mayher. Advertí que yo no era su esclava. Se entusiasmó de más, no le engañé jamás. Debió decirme basta, Mayher. Los Blue French, Texas, Fritz y Regerda. ¿Qué? ¿Han elegido chica ya? No.